apuesta coherente. Buenos Aires de todos, es posible democratizar en serio nuestra sociedad y todo un país transformar. El pueblo está para dar mucho más. Te invitamos a caminar juntos por nuestra